Lo que hemos tenido, el problema son con los alumnos. Yeah. Alumnos que se evaden de sus centros educativos y se van en parejitas a sus escarceos amorosos en las plazas públicas, o en otro caso, últimamente, el tema del alcohol, ¿no? Que ha sido muy, muy fuerte. Casi todos los días encontrábamos, ¿no?, jóvenes libando alcohol, ¿no? Y llegó un momento en que encontramos a uno que estuvo a punto de morir por la cuestión de la ingesta de bebidas alcohólicas que son prohibidas para el consumo humano, ¿no? O sea, encima que menores de edad en horas de estudios, ¿no?, no deben, no pueden estar, es prohibido la ingesta de alcohol, mucho más todavía el tema de bebidas alcohólicas que no son adecuadas para el consumo humano, ¿no? Entonces, pues fue lamentable, ¿no? Hemos estado trabajando, coordinando con los directores y estamos en ello, ¿no? Entonces esa es la preocupación mayor. Hay algunos casos que nos llaman los vecinos a veces de violencia, entonces inmediatamente nosotros comunicamos con la policía, con el 110, que en otro caso coordinamos permanentemente con la defensoría, ¿no? Entonces, mayormente es con jóvenes y adolescentes el mayor problema, ¿no? ¿Qué es lo que hacen cuando encuentran a estos jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas? Lo que hacemos es llevarlos directamente a la defensoría y en el caso de a veces hay algunos mayores, con ellos lo llevamos al 110, ¿no? En la defensoría lo que hacen es llamar a los directores del colegio, a los profesores y a los padres de familia y ver, establecer un plan de recuperación, de tratamiento, de apoyo psicológico, ¿no?, que se está haciendo a través de la defensoría. Tiene bastante trabajo ahora la defensoría, ahora que estamos más, diríamos, trabajando en la cuestión de los patrullajes alrededor de los colegios, ¿no?